Yeah, just like she said, 'cause she's a hothead, hothead, hothead. She can throw her pie to show, she can start a pie to go. She's a hothead, hothead, hothead. Cuando os digan caridad, vosotros decís justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión se encuentra. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Finchilic y Radia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Well, John Henry, he could howl, he could whistle and he could sing. Caixo Europa y Periferia, se encamos otro martes más aquí desde esta zona de Finchilic y Radio A. Ring, Lord, Lord, hear his tambourine, just to hear his tambourine, Lord. Bueno, comenzamos como todos los martes, pero hoy un poco más tristes de lo habitual, ya que esta mañana nos dejaba Agustín Sarasola, compañero de aquí de Finchilic y Radio A. Bueno, este programa hacemos un pequeño homenaje a Agustín y, como decimos, nos deja triste recordar a Agustín, que fue componente de Finchilic Irratia y siempre estar aquí de alguna manera. Desde La Herriko en Parantza, aquí Finchilic Irratia en la FM 100, boletín informativo para Oarso Aldea. Compañeras, compañeros, arratsaldeon, buenas tardes desde Euskal Herria. Desde La Herriko en Parantza. Zuriaini zuhotz baien nahiena, oilur, oilur, ene lur, enea, txoritua noraturak biegales haidian. Lurraren irintzi, arantza guztiak dira berriak, sartzen badira betiko zauriak. Erreka lainoak ditu antzinako iturriak, kolorez jantzita aizearen aberriak. Esku zabalarekin maite dezagun iparraldea, hemengo euskaldunen benetazko boron datea. Muga aruntz bizidira abeslari trebeak. Mendiko sustraietan oinarritzen diran jabeak. Anaien artean biltzen gaitu oparotasunak. Borroka egiterakoan bakoitzaren sinisinak. Gure gazte denboran baziren txirulak, lur maitearen izenean gora aberkideak. Presoa kalera anistia oso. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezen lastu, ez daitezen lagan. Elur gainean txorian karinek utzitako arrasto sai ederra bezela sai. Lugaren irrintzia. Nahi dut, ezin dut, maite dut. Lugaren arima zainduko dut. Udazkenean kabia egiten dut. Herriaren magalean besarkatzen zaitut. Sustraiaren arrastoak bilduko ditut. Naiz eta haizeak lainoa borobildu. Guztion ametzak ezin dira lastandu. Zugaitzaren ostoak orbela osatzen du. Udazkenean itzala sartzen zaigu. Goiko estalpean uso txuria jabetu. Elurraren malutak giroa indartu. Nahi dut, ezin dut, maite dut. Presoa kalera, anistia osoa. Ni aideka, nahi piega, txau otzaiden maiki aidi, maitia nuzira. Nik ezaitu ikusten, ez berririk jakiten, nora hartu zira, nora hartu zira. Lugaren irrintzia. Danok gara amaiur. Irabaziko degula nago ziur. Izar berri bat jaio da gure lur. Neska mutilak ere nahi dute amaiur. Urdinaren babesean egiten degu amestu. Ilargia piztutzean danak gara amaiur. Sabeleko indarrak eskatzen du amaiur. Gaztelu zaharren arnasa zabaldu. Amaiurren arima eskuetan lastandu. Ur garbietan sakondu. Ispilu gardenak gordetzen du amaiur. Herriaren ondoan aberria borobildu. Danok gara amaiur. Irabaziko degula nago ziur. Presoak kalera anistia osoa. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezen lastu, ez daitezen lagan. Lur dainean txorian kalarinek, utzitako arrasto sein, ederra bezen asin. irrintzia. Goibera dago zerua, badator aingerua, ibai ertzean dabil trikua. Usari zaharrak betiko doinua, bakoitzaren arrastoak galtzen dira bidean. Nahi nuke begiratu itzalaren bakardadean, jakin gabe gaudela aterpean, aurrera goaz kondaira luzean, oroitzapen guztiak benetan zabaltzean. Berriz ere jarraitzen dugu sustraiaren aldamenean, sinistuaren lorategiak behar dutela damutzean, egalariak gordetzen dira bustitzean, presoak kalera anistia osoa. Zer dio isiltzen denar, isiltzen denean? Zer dio isiltzen denar, isiltzen denean? Lugaren egintzia, izotza kendu, belarra zabaldu. Ikunuaren luginak kabila egiten du, baserriko atarian abestiak isildu, egalari guztiak dirade bakandu, lore sorta bereziak egiten dira zapaldu, erreka zuloan intza borobildu, neguaren babesean dizdira osoak makaldu, beti gora gailurrak indartu, gordintasunean ateak babestu, presoaren kateak betirako apurtu, hitzaren ondoan izarrak jabetu, denak nahi dugu askatasuna lortu. Presoak kalera anistia osoa. Gure itzak esan berriz esan, ez daitezela astu, ez daitezela elur gainean txorian talarinek utzitako arrasto zein ederra bezen hasi. Lugaren irrintzia, ilergia dago garbia, beko aldean herri bizia, baserriko bidean lur jauzia. Abeslari guztiak eskatzen dute independentzia. Nun ote dago atarrabia, euskaldunen marrubia. Zehaskatik dator hautxo txikiaren arnasa, herriak emango dio behar duen babesa. Maite zaitut bustin gorria, konponduko dut lur ebakia, gamoretako euskaldun aberria, gure ondoan betiko abestia, txoko guztietan nabaritzen da herri bizia, presoa kalera anistia oso. Skots by them make ya gison galtua nor la onduko miseria sufri tutena pera la onduko. Lugaren irrintzia, beia ari da umatzen, ekaitzak ez digu markatzen, ikuluaren berotasunak gaitu estaltzen, usai guztiak dirade zabaltzen, lore sorta bat ari naiz prestatzen, ene maitia zurekin jolasten, ea behingoz ari garan esnatzen, beia ari da kaena botatzen, erriko plazan eskamutileak dantzatzen, hemendik aurrera izarrak bakantzen, hegalariak ari dira gordetzen. Esku zabalak argia eskatzen. Presoa kalera, anistia oso. Gure itzat, esan berriz esan, ez daita zelaztu, ez daite zela. Elur gainean, txorien karinek, utzitako arrasto zei, ederra bezen asfi. Lugaren irintzia. Neguan gure luga dago gazia. Kainabera txikiak jotzen dute pobrezia. Eguzkia gordetzen danean dena da aulezia. Zozoa dabil atejoka baserrian. Berak ere ez du bizi nahi atzerrian. Orain denak bizigara bakardadean. Azindalago hausnagean benetan isiltasunean. Usoak ere bilatzen dute belagaren legortzea. Hortik aurrera piztuko da gure jendea. Adarrak loratzean malkoak izango dira trebeak. Nahi dut iluntasunaren argiarekin jaunartzea. Presoak kalera, anistia osoa. Continuamos con el programa recordando la próxima cumbre que se va a celebrar sobre los trapicheros del mundo en Brasil, que va a ser el próximo mes de junio. Continuamos desde este comunicado que nos mandaban al correo, donde nos dicen también que la cúpula de los pueblos están reuniéndose aparte de los trapicheros de esta cumbre. Paralelamente a la conferencia de la ONU, la sociedad civil organiza en Río de Janeiro la cumbre de los pueblos, en la que podemos depositar cierta esperanza más que en los altos cargos de los gobiernos. Los debates, principalmente en Porto Alegre, dibujan las líneas alternativas de acción que se prepararán y sobre las que habrá que presionar para tratar de que entren en las agendas de los políticos nacionales e internacionales. Bueno, entre estas prioridades estaría la defensa de los bienes comunes de la humanidad, que es implícita en el concepto de la economía verde, en respuesta al mercado, la privatización, perdón, y financiación de la vida. Bueno, todo esto ya que los bienes comunes de la humanidad son bienes producidos por la naturaleza o por grupos humanos de ámbito local, nacional y global, deberían de ser propiedad colectiva y no de las empresas. Bueno, por otro lado, en este amplio informe tratan también del cambio gradual de una civilización antropocéntrica a una biocéntrica, lo que implica reconocer los derechos a la naturaleza. Por otro lado, también está en defender la soberanía alimentaria, el principio de que, la medida de lo posible, cada comunidad debe de tener control sobre los alimentos que ella misma produce. Bueno, hay miles y miles de propuestas. Estaría también en la agricultura urbana, la de tiempo libre y prohibiendo la especulación financiera con los productos alimentarios. Bueno, así como digo, se siguen reuniendo distintos pueblos, como decimos, ante la cumbre del próximo mes de junio de la ONU. Incluyen todas las luchas y en todas las propuestas alternativas las exigencias transversales de profundizar en la democracia y lucha contra las guerras, así como contra la discriminación sexual, racial, étnica y religiosa. Bueno, esto lo firmaba desde Rebelión Sousa Santos. la página de HT Gelditu nos enteramos que la ministra de Fomento, Ana Pastor, revela el pasado jueves que tienen una deuda de 40.000 millones de euros. Subraya también en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados que esta herencia equivale al 3% del Producto Interior Bruto. Esta deuda se concentra sobre todo en los proyectos de ferrocarril, donde las obras iniciadas pero no pagadas se elevan a 28.115 millones de euros, el pasivo de AENA, que sería 14.943 millones y 2.000 más de los reconocidos por el equipo del anterior ministro José Blanco. También están los compromisos de Adif, que es una deuda total de 14.600 millones, y el desarrollo de la red de carreteras del Estado. Este último capítulo presenta un compromiso de gastos para el presente ejercicio. Bueno, apartado que aún no forma parte de la deuda, que asciende a 3.145 millones de euros, cifra incluso mayor que la presupuestada para el 2011, que serían 2.357 millones. Bueno, sacan también un nuevo plan en julio, donde Pastor anuncia un pacto de Estado por las infraestructuras y la vivienda con el resto de grupos políticos y administraciones públicas. Les tiende la mano y les ofrece la colaboración, dice. La responsable de Fomento apuesta por un modelo de infraestructuras que descanse, dice, en una financiación estable. Por otro lado, Fomento ha explicado que está planteando la continuidad de la sociedad pública de alquiler, dado que actualmente apenas intermedia en arrendamientos de 4.500 pisos. Bueno, así ya veis que se les llena la boca de miles de millones de euros y en qué lo quieren invertir. Se centra en analizar la ética de las instituciones que nos gobiernan, así como los abusos de poder permitidos por la legalidad establecida. He trabajado con diferentes instituciones, bueno, analizando diferentes instituciones, como puede ser la escuela, la banca, la policía, las leyes migratorias y en este caso, pues la cárcel. El régimen FIES, que significa ficheros de internos de especial seguimiento, es un régimen de vida que aplican a los presos clasificados como inadaptados, conflictivos o peligrosos, que se estableció en 1991 y que lo que hace es aplicar medidas de aislamiento y incomunicación total a estos presos, ¿no? Y que especialistas clínicos las medidas del reglamento pues las clasifican de tortura blanca, que viene a ser tortura psicológica. El régimen FIES tiene diferentes categorías y el FIES 1, que es el más fuerte, es donde están los presos inadaptados, ¿no? Que casualmente pues son o los presos políticos o presos politizados. Politizados en el sentido de, pues, que conocen bien las leyes y que tienen un espíritu de lucha para reclamar sus derechos, ¿no? Mayafa. Molo, molo, molo. Alo, molo, molo. Tikilipo, tikilipo, tikilipo, kajabanachi. One ale kawa. Ejemplo, mucho tiempo en FIES 1, que en teoría es un preso inadaptado, extremadamente peligroso, así es como lo clasificaban, es Amadeu Casellas, que es un militante anarquista que ha colaborado en el proyecto y que ha pasado 25 o 26 años en la cárcel, muchos de ellos en régimen FIES, ¿no? Amadeu lo consideraban extremadamente peligroso porque Amadeu se sabía muy bien las leyes, entonces siempre que veía vulneraciones de derechos a sus compañeros en la cárcel, pues Amadeu los ayudaba a hacer las denuncias, a gestionar todo eso, ¿no? Y entonces ya directamente lo clasificaban de extremadamente peligroso y estuvo 2 años en aislamiento solo en una celda, ¿no? Por ejemplo, entró en la cárcel porque Amadeu robaba a los ricos para dárselo a los pobres, robaba a los bancos y se lo daba a gente de su pueblo que necesitaba el dinero, ¿no? Eso era después, cuando murió Franco, que la situación era como bien dura para mucha gente. Y sí, lo tintaban del Robin Hood de la banca. Las medidas del régimen FIES, que son varias, ¿no? Pero entre ellas, por ejemplo, pues eso, 23 horas de celda sin ver a nadie y solo una hora de patio cada día, que eso ya te hace perder bastante el contraste con la realidad porque es una monotonía estimular muy, muy dura. Esta es una de las medidas. La otra medida es que cuando vienen los carceleros te tienes que poner firmes y al fondo de la celda, y muchas veces desnudos integrales cuando entras y sales de la celda para ir al patio, que tampoco tiene mucho sentido, porque si tú estás en aislamiento total, no tienes contacto con nadie, sales al patio solo, el reglamento dice que cada hora los carceleros tienen que entrar a revisar la celda. Eso es, tú estás durmiendo y cada hora que te vengan con la linterna en la cara, ¿no? Que es un poco la misma lógica que antes. Cómo es que eso se está aplicando si están en aislamiento total con 2 puertas de superseguridad en la celda. Ça va bouger. On veut attendre tout le monde. On peut prendre un scalp. Estar 23 horas en la celda cada día. Ya, esto es una cuestión física, pero cuando esta gente sale a la calle ha perdido la visión a larga distancia, porque te pasas mucho tiempo pues solo viendo a 2 metros de distancia, ¿no? El proyecto en cuestión es una aplicación legal desplazada, la número 3, y que se titula FIES, ¿no? Aplicación legal desplazada es una lógica de trabajo que yo utilizo, que es coger una ley y aplicarla a la inversa. En este caso, a los responsables de que el régimen FIES esté vigente, ¿no? Y la he aplicado de manera muy metafórica, evidentemente, porque estamos hablando de tortura. Lo que he hecho concretamente es ponerme en contacto con todos los presos FIES que he podido de las diferentes prisiones españolas. Entonces les invité a mandarme un poema, un dibujo, una pequeña narración a modo de hoja de reclamación, donde contarán su situación para que eso traspasara los muros, ¿no? Porque un poco lo que pasa con este régimen es que como las medidas son de aislamiento y incomunicación total, todo lo que pasa ahí dentro no puede salir a la calle. Otra medida es que tienen toda la correspondencia controlada dentro de las cartas que sacan a la calle, ¿no? Con todo este material yo lo que estoy haciendo es cada día le estoy mandando al responsable político que legalizó el régimen FIES del año pasado, ya que se había declarado nulo el régimen FIES, pero el año pasado volvieron a legalizar, pues cada día le estoy mandando a su casa de descanso una carta, un poema, un dibujo, de forma anónima, ¿no? Faut même pas t'asseoir un peu. Faut danser. Faut danser. Faut danser. Faut danser. Faut danser. Faut danser. Faut couper, couper. Faut danser. Oh là là, on a trop parlé, mais rien n'a changé. Si on est tous des amis, faut qu'on se dise la vérité. Chez nous, Abidjan, quand c'est comme ça, y'a pas de drague. Si c'est Kouma Molo Molo là qui peut tout arranger. Expresos FIES, todos están de acuerdo en una idea, ¿no? Que la tortura física, o sea, que la tortura psicológica es mucho más fuerte que la tortura física, porque la tortura física te puede doler mucho, pero tú al cabo de tres semanas, un mes, dos meses, el dolor se te ha ido, ¿no? Pero la tortura psicológica, pues los daños son muchas veces irreparables. Otra fase de la aplicación legal desplazada, también de forma muy metafórica, fue mandarles a los responsables de justicia y de política nacional de los medios oficiales de España un sobre invitándolos a una rueda de prensa, y en el sobre también contenía testimonios de los presos, ¿no? Para que viesen el material y de lo que estábamos hablando, que al final es tortura institucional. Muchos de ellos confirmaron su asistencia, pero el día de la rueda de prensa no asistieron, ¿no? Hubiesen podido hacerlo, aunque fuese después del día de rueda de prensa, cosa que no ha pasado, ¿no? El único diario así que lo ha sacado ha sido El Qué, Diagonal y La Directa, y bastantes medios de contrainformación, ¿no? Pero los medios oficiales no han asumido la responsabilidad, yo creo, de comunicar eso. Sí, también El País, ABC, estos son lo que yo considero los medios oficiales, porque reproducen el discurso oficial, como estamos viendo, ¿no? No, yo creo que no hay conciencia colectiva de la situación que viven los presos FIES. De hecho, creo que la gente ni sabe que existe el régimen FIES, la mayoría de la población, digo, ¿no? Bueno, yo haciendo este proyecto me encuentro, ¿no?, que le cuento a la gente, no, porque es un proyecto sobre la tortura institucional, y la gente te dicen, eso no pasa en España, eso pasa en Guantánamo. Y Amadeo en la rueda de prensa dijo, mira, las prisiones de España no tienen nada que envidiar a Guantánamo, ¿no?, en cuanto a la tortura que se aplica. A ver, mucho del material que he recibido me lo han pasado los propios familiares de los presos, porque los presos pues no tenían medidas para sacar el material, han contactado a sus familiares y le han dicho, pues mira, que el documento que tenemos o lo que yo te he mandado con anterioridad, mándaselo a esta chica, ¿no? Y entonces sí que estaba hablando con varios de los familiares. Cada uno se centraba en su caso concreto, pero en general la idea general es que ellos también están pagando condena, ¿no? Porque los FIES, otra medida que aplican es la dispersión. Si tú eres de Cataluña, te van a llevar a Málaga o Herrera de la Mancha. Entonces, si eres de familia pobre, que es lo que suele pasar con la gente que está en la cárcel, es un calvario para ti. No tienes recursos económicos para poder ir a visitar a tu familiar, a tu padre, a tu esposo, a tu hijo. También con las macrocárceles, que es el sistema que ahora se estila en España, que son cárceles súper grandes y como bien afuera de las ciudades, muchas veces no hay ni transporte público para llegar ahí. Este proyecto, así como reflexión final, es un poco lo que a mí me pasaba a nivel personal, es que me ha cambiado profundamente la visión que yo tenía de España antes de empezar el proyecto. La idea de Estado de Derecho, de la cual no estamos orgullosos, en teoría, los españoles, pues ya desconfiaba de ello anteriormente, ¿no? Pero ahora, después de conocer todos los abusos de poder, la impunidad total con lo que eso se hace, pues lo que me ha pasado es, pues eso, ¿no? Que estamos como mucho más atrasados de lo que de lo que creo que la mayoría de la población tiene conciencia, ¿no? Creo que tiene mucho que ver también con la herencia del franquismo, que no se ha solucionado, que se ha tapado, que ha sido un parche, que la transición no ha sido de base. Eso es lo que yo pienso, lo que me estoy dando cuenta, y el FIES tiene mucho que ver con eso también. O sea que tenemos mucho trabajo que hacer. Bueno, y tenéis este documento sobre la tortura en las cárceles españolas y el grado FIES en caosenarroz.net. África nos acompaña Magic System con este disco de fondo. Os dejo ahora con un tema titulado Amedrijo o algo así. Yeah. Bueno, y yéndonos a otro tema, tenemos una buena noticia, ya que el grupo Inter Economía está en bancarrota. Intereconomía Corporation, un grupo mediático que engloba los medios de Intereconomía Televisión, el periódico La Gaceta, Radio Intereconomía y la agencia Fac Express, están buscando socios que arrimen el hombro, ya que dicen que están en la ruina. En los años 2008 y 2010 lloran tristemente tras la pérdida de 16 millones de euros y aún se espera el balance del pasado año 2011. Bueno, esta situación económica que tiene, hay que sumarle la crisis publicitaria que también han pasado factura a este grupo, el cual ha visto reducidos los ingresos en todos sus soportes de publicidad. Bueno, como os imagináis, a los primeros que han ido a pedirles ayuda, a llamarles a la puerta, han sido a la COPE, a la Boceto y Libertad Digital. Pero parece ser que todavía no han tenido ningún éxito. Bueno, así la emisora de TDT de Intereconomía TV entorna a 900 trabajadores que están con el culo ya un poco, como que tienen un poco de miedito, vamos. Estos de Intereconomía han perdido 16 millones, dos cuartas partes se registran durante el 2010 y en el año 2008 las pérdidas de esta empresa suman 2,9 millones de euros. Así nos imaginamos que lo mismo en vez de Intereconomía van a poner otro programa de videntes en ese dial del TDT. Bueno, lo del carnaval de Cádiz. Lo siento, pero lo es. Está al revés, hombre, está al revés. Complicaciones para leer la cosa. Para el cárcel. Para el pueblo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Para el pueblo. ¿Ahora qué? Bueno, los estantes van a venir aquí. Cordiamos mi cordial, no nos ha tocado un cartillo más arriba. ¡Ahora qué, chaval! ¡Vamos! Bueno, que se acercan los carnavales, las comparsas se están calentando ya. Sandalia, pancarta, bandera, bandera, bandera. Tú con pelotas de goma, yo tan solo conmigo. Tú porra reglamentaria y un perro, una flauta y una canción. Ay, yo intentándole cambiar a este mundo el compás que le marcan los banqueros. también nos acompañaban a pista número 2, Addis Acoustic Project, el proyecto de músicas de distintas partes del mundo, que suena así. Perdíamos a un compañero de Sinchiriki Ratia y hace unos meses se acercaba hasta aquí, hasta la herrería, y me pasaba un papelillo con una poesía de una poeta euskalduna. Este título de esta poesía era El cantar de Bereterroche. Ni tiene médula de aliso, ni tiene hueso el requesón. Nunca hubiese creído que un noble pudiese mentir. ¿Qué valle tan extenso, el valle de Androce? Se me ha partido en tres, sin arma, el corazón. Bereterroche, desde el lecho, se dirige quedamente a la doncella, ve y mira si aparece algún hombre alrededor. Dirigente le cuenta lo que ha visto. Tres docenas van de una a otra puerta. Desde la ventana, Bereterroche saluda al señor conde y le ofrece 100 vacas con su toro. Bueno, fragmento del cantar de Bereterreche, que seguramente dicen es el cantar medieval más conocido hoy en el País Vasco. Entre otras cosas, esto explica la moraleja, explica un poco la lucha entre clases que ya en aquel entonces había. También el crimen que se denuncia en el cantar tuvo lugar entre 1434 y 1449 y era ordenado por el conde de Lerín. Sí, nos vamos ya hasta la semana que viene. Un saludo grande, gordo, desde aquí, desde la galería de Sinchirik Irratia. Agur eta ondo pasa. Compañeras, compañeros, les ha informado Agustín Sarasola a orillas del Cantábrico para Sinchirik Irratia en la FM 100. Salud y libertad.